¿Por qué Dios nos pide que seamos obedientes? ¿Será que la obediencia tiene que ver con conceptos de unidad y no meramente como podemos tal vez creer de forma superficial, que es un Dios arbitrario que quiere y nos obliga a obedecerlo? ¿Debiera ser una respuesta a lo que Dios es y desea para nosotros? Hoy vamos a hablar de las causas de la desunión. ¿Qué ocurre cuando un pueblo está desunido? Pero la obediencia juega un rol trascendental e importante. Estamos muy felices de en esta nueva temporada, ya la lección número 2, poder darles la bienvenida a cada uno de ustedes aquí al programa Lecciones de la Biblia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, verso 10. Ya estamos al aire desde los estudios de Nuevo Tiempo aquí en Chile, compartiendo con cada uno de ustedes lecciones de la Biblia. Un cordial saludo, queridos amigos que nos sintonizan a través de la señal del canal de Por la Televisión, aquí en Sudamérica, en los países donde Nuevo Tiempo está presente, y por supuesto a través de la Internet, a través de las plataformas digitales, a todos nuestros amigos que nos sintonizan más allá de Sudamérica, en Norteamérica, en todos los continentes, ¿no? Donde hay Internet podemos llegar también en los dispositivos móviles, en muchos lugares que nos están sintonizando. Pastor Ever, bienvenido nuevamente a este capítulo. Muchas gracias, muy contento de estar un capítulo, segundo capítulo con ustedes acá en esta ocasión. Y estará con nosotros, si Dios quiere, toda esta temporada, así que qué bueno para que los amigos también puedan conocerle. Y Pastor Froilán Covarrubias, bienvenido nuevamente una semana más, gracias por su gentileza de estar con nosotros. Es un agrado siempre compartir, especialmente momentos de estudio de la Palabra de Dios. Uh-huh. Para nosotros como ministros de su Palabra, un tremendo privilegio. Así es. Pastor Froilán, por favor, diríjanos en oración. Amén. Nuestro buen Dios, al orar a ti, oramos pidiendo una bendición especial por cada familia, de cada televidente, de cada auditor, donde quiera que se encuentren, por las familias nuestras también. Y bendice, Señor, el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Ya que tenemos niños chicos, nosotros, ¿no? Usted ya tiene nietos ya o todavía. Claro, ¿nietos? Una nieta. Aunque un saludo cariñoso a Catita. Aunque la Catalina. El ejemplo no se aplica tal vez a la relación abuelo y nieto, porque el abuelo deja nomás, deja que hagan lo que quieran. Te habían dicho corazón de abuelito, corazón de abuelita. Claro, son más permisivos, ¿no? Pero cuando nosotros queremos poner reglas, orden, uno espera, y por amor, porque queremos que nuestros hijos sean y lleguen a ser grandes hombres, mujeres de Dios y de bien para la sociedad. Y para eso hay que tener reglas, normas, y uno espera de regreso y de forma instantánea, rápida, la obediencia. Uh-huh. A través de toda la historia del pueblo de Dios, Dios enviaba profetas para que ellos siempre pudieran obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. De muchas maneras, cuando estaban haciendo lo incorrecto, llegaba el profeta a amonestar, a hablar, se paraba ahí en las puertas de la ciudad, en las puertas del templo. O sea, son abundantes los ejemplos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la obediencia? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Porque aparentemente el beneficiado es el Padre que pide obediencia, aparentemente es, en este caso, Dios que exige obediencia de sus hijos, pero para el ser humano. En todo orden de cosas en la vida cotidiana, cuando somos obedientes quedamos protegidos. Tal vez me viene a la mente cuando vamos por la carretera y obedecemos las indicaciones y señaléticas que se presentan al momento de tomar una curva, por ejemplo. Hace un par de semanas atrás estuvimos con la familia yendo por una carretera con muchas curvas y dan indicaciones en el camino, velocidad máxima. Y los entendidos y la gente que prepara las carreteras, la gente de tránsito, ve y estudia cuál es la velocidad apropiada para ir. Cuando nosotros obedecemos, estamos siendo protegidos de consecuencias nefastas. Cuando obedecemos es como si estuviésemos resguardados por barreras de protección. Y en este caso, en la vida espiritual, cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos presenta en su palabra, cuando obedecemos las indicaciones del Señor, de esa forma también quedamos protegidos de las consecuencias terribles que podrían también traer el pecado. Si hablábamos que las consecuencias del pecado es la desunión, en este caso la obediencia, ¿cómo nos ayuda la unidad? La verdad es que la obediencia también implica un asunto de autoridad. Hay una relación de autoridad, de jerarquía. Esa autoridad muchas veces está asociada simplemente al poder. En el caso de Dios, está asociado a su sabiduría y a su amoroso cuidado por nosotros y por nuestro bienestar. Entonces, cuando hablamos de la desobediencia, el desconocimiento de la autoridad divina, de también sus buenas intenciones hacia nosotros y la desconfianza en sus mandatos, introduce un elemento discordante que va a afectarnos, nos va a afectar, no se van a cumplir sus buenos propósitos en nosotros. Vamos a quizá indagar o incursionar en caminos diferentes y por ende, al cuestionar su sabiduría, nos vamos a dar cuenta que no hemos sido sabios. La Biblia, ahí en el libro de Proverbios, se cita un texto muy interesante en nuestra lección que señala que el principio de la sabiduría, ¿verdad?, es el temor del Señor. Cuando está hablando de temor, significa un reconocimiento de su autoridad. Ajá, de su grandeza. De su grandeza y de su cariñoso interés por nuestra persona. Uh-huh. Estoy citando Proverbios 9:10. Esta versión lo dice así: venerar al Señor es el principio de la sabiduría y la inteligencia está en conocer al Santísimo. Uh-huh. Establece entonces con claridad la palabra de Dios que la sabiduría o nuestra capacidad de interactuar con la vida, con la existencia, de una manera que nos edifique, que contribuya a nuestro bienestar, primero que todo comienza en reconocer la soberanía, la grandeza de Dios, su sabiduría, y eso implica entonces que nosotros nos sujetemos con confianza a su enseñanza y a su mandato. Es lo mismo que, por ejemplo, vamos a un médico. Si el médico nos parece una autoridad en la materia, lo más probable es que hagamos caso de sus indicaciones. No cuestionemos. Sobre todo si él en su trato con nosotros evidencia simpatía, evidencia que tiene preocupación genuina, legítima. Bueno, un saludo cariñoso a aquellos buenos doctores, ¿verdad?, que sin duda existen y que hacen de su vocación una ocasión de servicio. Cuando uno escucha a un profesor, también un saludo cariñoso a un profesor, un instructor, siempre va a sujetarse a su autoridad cuando hay ese elemento. Pero cuando muchas veces tenemos que obedecer a Dios, nos cuestionamos o claro, lo cuestionamos a Él. Y tal vez es interesante el punto que usted toca, porque hay que reconocer en primer lugar, antes de obedecer, la autoridad, la persona, la magnificencia de Dios. Ahora, quiero llevarles, si me acompañan, a Deuteronomios capítulo 4, el verso 5 y 6, en donde dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, aquella que aparece en Proverbio, ¿no? Uh-huh. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué tremendo propósito vemos aquí también, si el pueblo era obediente a los estatutos de Dios. la obediencia no solamente iba a proteger al pueblo de consecuencias nefastas de sus acciones, sino que también una vida de obediencia iba a ser un testimonio poderoso para las naciones vecinas. Las naciones vecinas tenían diferentes leyes y la moralidad de aquel tiempo, especialmente entre las naciones cananeas, era bastante baja. Habían desde situaciones no tan graves hasta situaciones mucho más graves, por ejemplo, la poligamia, pero se llegaba también a practicar sacrificios humanos entre las naciones paganas. Ellos, su régimen alimenticio era diferente, y eso permitía también que en diferentes aspectos tal vez la longevidad de ellos estuviese limitada. El conjunto de leyes y normas morales de salud que Dios entregó a su pueblo les protegían, pero también iban a permitir que ellos viviesen más tranquilos, viviesen mejor, pudiesen tener más armonía y unidad. Y esto iba a permitir que las naciones pudiesen ver que en medio de este mundo confuso o de este mapa donde hay distintas realidades, había una nación que era diferente. Vivía en paz, vivían tranquilos, tenían buenas familias, tenían buena salud, y se iban a preguntar cuál era la razón de esto. Y en obediencia a su Dios, en obediencia a las leyes del Señor, estaba allí la causa de toda la armonía y unión que ellos tenían. O sea que obedeciendo, le permitimos a Dios que actúe aún más en su pueblo. Porque si estamos en desobediencia, Dios no puede actuar, porque no se lo estamos permitiendo por nuestras propias decisiones. A mí me llama mucho la atención esa frase que acabas de leer cuando dice, porque esta es tu sabiduría. Es decir, no era Israel en su condición genética, privilegiada, genealógica. Ni genealógica ni cultural, sino que su sabiduría estaba contenida en los mandatos que Dios le había dado, que si ellos lo ponían en práctica, no siendo de origen de, no habiendo sido originados en ellos, esas normas, esas leyes, esos conocimientos, iban a marcar una tremenda diferencia. Podríamos decir que incluso se habla de migración, ¿verdad? De migración, no estoy hablando en términos territoriales, quizá cuando se produce la migración de una esfera cultural a una superior, a una capacidad superior, ¿verdad? Esa migración que se produce por causa de la educación. La educación provoca aquello, ese fenómeno. Y entonces Israel, cuando es educado por Dios y se le promueven a él, se le entregan leyes que van a marcar que ellos van a pasar de un estado de barbarie, como decía Heber, una salud dañada, un relacionamiento también lleno de conflictos. Todo aquello iba a quedar atrás en un pasado, luego de conocer a Dios, sujetarse a sus indicaciones con la confianza de que son las mejores y cosechar los tremendos resultados que implicarían que ellos, en vez de ser, como dice el Deuteronomio, en vez de la cola, ser la cabeza, ¿cierto? No ser ni el que pide prestado, sino que el que presta. De manera que la gente pudiera decir luego, ¿en qué consiste preguntarse? ¿Por qué? ¿Cómo se produjo esto? ¿Por qué el éxito? Y me parece que eso también ocurre hoy en día con aquellos que reconocen al Señor o se encuentran con Él en el recodo del camino, les aparece el Señor con su enseñanza a través de un amigo, un consejo. Se espera que la gente que accede a una congregación, a la vida de la iglesia, a la predicación del mensaje, su vida es transformada. Comienza a sujetarse a ciertas estructuras o ciertas normas que tienen sabiduría porque modifican su vida, cambian el rumbo de su existencia. El que antes dilapidaba sus recursos ahora los ahorra, tiene un cambio en su familia, su modo de vivir. Es como una diferencia, como se dice, del cielo a la tierra, esta vez invertida, es de la tierra al cielo. Correcto. Por causa de reconocer la autoridad de Dios, pero insisto, basada en su sabiduría, no en su poder, en su amor por el género humano, la confianza. De eso nosotros necesitamos hoy en día. En nuestra sociedad se deja a Dios, ¿no? Se dice, no, ¿para qué sujetarse? No, restricciones. Pero Sin embargo, se está descuidando un aspecto fundamental, creer que Dios nos ama, por ende nos indica nuestra conducta, y confiar en que su sabiduría es superior a la que nosotros hayamos alcanzado. Trayendo a un plano actual, tal vez inquietudes que pueden representar inquietudes del mundo cristiano o de nuestros amigos que nos están sintonizando. Yo quiero obedecer a Dios. Lo reconozco como lo que Él es, como autoridad. Lo amo, todo lo que hemos comentado. Pero ¿cómo puedo tener la plena certeza de que estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque puedo creer que estoy obedeciendo a Dios, pero tal vez no estoy haciendo la voluntad. Y el más claro ejemplo es Mateo capítulo 7, cuando en aquel momento de la segunda venida Jesús anticipa y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿acaso no hice esto? Y parafraseando, ¿no? ¿Acaso no te obedecí? Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hice esto? ¿Acaso no fui obediente? Entonces, ¿obediencia de acuerdo a quién? ¿Cómo tener la plena certeza de que mi obediencia es la voluntad o es lo que Dios quiere que yo haga? La dificultad, o tal vez la mayor dificultad, surge cuando tenemos la intención de hacer lo que Dios nos pide, pero de acuerdo a nuestra manera. En muchas ocasiones, el pueblo de Dios quería hacer la voluntad de Dios, pero de acuerdo a su manera. Me viene a la mente, por ejemplo, el episodio cuando Moisés está en el monte Sinaí y el pueblo se levanta en rebelión adorando a un ídolo. Pero en realidad nosotros leemos y ellos pensaban que estaban adorando a Jehová. Claro. Decía un día para Jehová. Un día para Jehová. Claro. Podríamos pensar, eran sinceros, estaban procurando hacer la voluntad de Dios, pero no es suficiente buenas intenciones. Los parámetros son marcados por el Señor, a través de los profetas en su momento, hoy día a través de la palabra de Dios. Y lo vamos a dejar como pregunta planteada para resolver el siguiente bloque. Dios hace un llamado a la obediencia. Y no es un llamado suave, porque requiere como tomar a alguien de la solapa, de la ropa, y decir, ¡ey, reacciona! No es obligación, sino que es en un lenguaje muy especial. Convertíos, hijos rebeldes. He aquí estoy, siempre he estado contigo, pero vuelve, haz caso, obedece, etc. Y tal vez representa el clamor de muchos padres que al ver que sus hijos no escuchan los consejos y toman acciones completamente diferentes de aquellos lineamientos, parámetros, principios y valores que los padres quieren inculcar a sus hijos. Es como un grito desesperado de un padre que ama, que ve que su hijo se está autoflagelando, se está dañando, y que parte del proceso de sanidad y de volver es ser obediente a aquellos consejos y principios que siempre han estado. ¿Cómo Dios lo hace, lo hizo en el pasado y lo hace hoy en día para nosotros? Nos vamos a separar, vamos a un corte y vamos a resolver entonces estas inquietudes al regreso de esta pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por su sintonía. Esta vez queremos saludar a nuestros amigos que nos sintonizan y siempre están pendientes no solamente de la televisión, sino también de la radio Nuevo Tiempo, ya que a través, si no hay radio en el lugar donde tú vives, puedes accesar a la página de internet nuevotiempo.org y ahí también está el link para escuchar la radio de forma online. Siempre pendiente, cuando no están en casa, están escuchando ahí, tal vez con algún dispositivo, radio, Nuevo Tiempo, y cuando llegan a casa también están ahí con la televisión. Qué bueno. ¿Cómo Dios llama a su pueblo? A la obediencia. ¿Cómo lo hace? Jeremías capítulo 3 nos da ahí algunas directrices, ¿no? Dice Jeremías 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Tal vez colocar un poquito el contexto, el profeta Jeremías desarrolla su ministerio en la última parte del reino del sur, de Judá. Una parte del reino o un tiempo donde se vivieron muchas dificultades. ellos estaban sufriendo allí la inminente amenaza del reino del norte que venía del imperio neobabilónico. Vivieron muchas dificultades, apostasía, dentro del pueblo había abuso de poder, había injusticia social dentro del pueblo. Y luego que Jeremías comienza a predecir este ataque de Babilonia, que dice que iba a subir como león de la espesura para atacar a Judá, ellos comienzan a vivir el sitio y muchas dificultades. Todo lo que conllevaba el sitio, esta estrategia militar, donde quedaban bloqueados, no podían salir ni entrar. Y morían por lo general por las pestilencias, por hambre, por las cosas que ocurrían dentro de la ciudad, ¿no? Incluso muchas veces el canibalismo afloraba dentro frente al hambre. Lo que llama la atención es que a la desarmonía que estaba ocurriendo y que se iba a incrementar adelante, Jeremías coloca una razón espiritual. La razón de la desarmonía, de la injusticia social, del abuso, de la amenaza de Babilonia, no estaba, Jeremías lo menciona varias veces, en buscar la unión con Egipto. La solución no va por ese lado. La solución no está tal vez en buscar más fuerzas para rebelarse contra Babilonia. Es una razón espiritual. Convertíos, volveos al Señor. Aquí se coloca una razón espiritual y tal vez el haberse alejado del Señor es la razón por la cual la desarmonía y la desunión, tanto a nivel social como a nivel de familiar, como a nivel político, estaba ocurriendo en el reino. Podemos hablar incluso de que las crisis que hoy puede estar viviendo la sociedad tiene que ver por un distanciamiento de Dios y sus principios y sus valores. De hecho, es el resultado de aquello, ¿no? Donde quiera que el corazón humano se aparta del Creador, no reconoce sus orientaciones, entonces el ser humano incursiona lamentablemente en un laberinto. Siempre va a estar chocando con alguna situación y va a querer resolverlo de una manera que no va a haber acuerdo. No va a haber acuerdo porque cada cual va a tener su visión respecto a una solución. Unos querrán ir de un lado, otros querrán prevalecer del otro. Y el ser humano generalmente estará yendo hacia un diagnóstico equivocado de su problemática y por ende, si volviendo al caso de un médico, si erramos en el diagnóstico, naturalmente que el tratamiento no va a ser el indicado, ni los medicamentos. El ser humano piensa, saca conclusiones. Nuestro problema está aquí, nuestro problema está allá. Hay veces cuando las conclusiones son tan erradas, tan terriblemente errada. Permíteme una ilustración. Hace pocos días escuchaba y leía también de algunos científicos decir el planeta Tierra ya llegó a su punto sin retorno y ponen plazos. Entonces, solución, buscar vida en otros lugares, la solución científica. Yo lamento mucho eso. Porque hace que, entonces, si el planeta está ya en su punto sin regreso, ¿cuál será la visión del ser humano? Agotémoslo. Y mientras buscamos en otro lado. A mí me gustaría compartir una visión más de esperanza. Poder decir, el planeta tiene solución. La naturaleza ha mostrado en gran medida que se está defendiendo, pero que también hay ciclos y elementos que Dios ha puesto para revertir. Comencemos ya, comencemos con lo nuestro. Hagamos algo. Pero ¿de dónde surge esa visión de explorar otras vidas, de otros mundos, esto otro? Claro. Siempre está lo mismo, negar la autoridad divina sobre el planeta, cuidarlo como Dios nos pide, ejercer una mayordomía prudente de los recursos, sujetarnos a sus normas, a sus leyes, darle descanso. Y eso podemos resumirlo como comenzar a acercarnos aún más a Dios. ¿Les ha tocado a ustedes cambiar el tono de la voz para hablar a los hijos cuando necesitan corrección? Si cambiamos el tono de voz, no estoy diciendo gritarle ni... No, una disciplina. Exacto. Correctiva. Ser más enfático. Correcto. Pero por eso, y probablemente puede causar el dolor o el llanto en ellos cuando son más pequeños, ¿no? ¿Eso significa que los dejamos de amar o que dejamos de ser sus padres? Llama mucho la atención en el verso 14 que dice: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. No tenemos los énfasis aquí de voz, claro, de la voz, la inflexión de la voz. Tiene que haber sido un llamado enérgico, pero hijos rebeldes, pero eres mi hijo, o sea, y yo soy tu esposo, o sea, el Señor de alguna forma presenta vínculos afectivos, está presente el principio del amor, te has alejado tanto, tienes que venir, y es un llamado, ya no es dulce, es un llamado enérgico, pero que está enfatizando el relacionamiento que hay ahí, ¿no? Y la idea de compresión involucra dar un vuelco en la dirección que estábamos llevando. Ahora, reconozcamos nosotros que al pueblo al cual Jeremías le está hablando, no es un pueblo que no profese creer a Dios. La problemática es que el pueblo nominalmente profesa servir a Dios, pero no tiene su corazón con el Señor. No es suficiente que nosotros profesemos creer en Dios hoy día. Debemos volvernos a Él, debemos hacer su voluntad. Hoy día, lamentablemente, vivimos, especialmente en todo este sector del mundo occidental, mucha fe nominal. Y en el tiempo del pueblo de Judá había una fe nominal, pero el llamado es no solamente a creer en Dios, sino a dar un vuelco en la vida y retornar al Señor, convertirnos a Él. Uno de los elementos que puede atentar contra la, ya hablamos, es la desobediencia, estar alejado de los principios de Dios. Pero volvamos a un pueblo de Dios que intenta y está luchando, esforzándose por guardar los principios y los valores de Dios, pero que tiene un ataque, y que en una de las lecciones vamos a conversar, que incluso el Señor ora, te ruego que los guardes del mal. Están en el mundo, es decir, todo lo que les rodea, de alguna forma, va a atentar directamente contra la unidad. Y esto estamos hablando de la cultura, de lo que nos rodea. ¿De qué forma en la Biblia hay algún ejemplo en que el pueblo de Dios se vio amenazada su unidad por la cultura que le rodeaba? Bueno, la historia del pueblo de Israel está marcada con eso, ¿verdad? Sin monarquía, tiempo de los jueces. La conclusión que da la Biblia, cada cual hacía lo que bien le parecía. Después con la monarquía, bueno, ahí ya Jeremías se está profetizando en un periodo donde la monarquía se estableció, a partir de David en adelante, Saúl en realidad en adelante. Y siempre la misma situación. Yo quería destacar un aspecto: Dios usó distintas formas de apelar a sus hijos. En la Biblia podríamos desarrollar un tema quizás, ¿verdad? ¿Cómo habló Dios a sus hijos? Les orientó, les aconsejó, les rogó. Podríamos incluso decir, les lloró. Podríamos decirlo, asegurarlo. Jesús lo dijo. Lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Pero no quisiste. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué la nación desobedecía? Es curioso, es interesante. Un planteamiento hace un tiempo atrás leí sobre esto. Quiero destacar que en el tema de la senda al corazón, hay un libro que se llama así, del pastor Kunt, habla acerca de cómo Dios se abre camino hacia el ruego en Oseas, a la mujer infiel representada por su pueblo, y todo aquello. Pero también escuché la postura de un dirigente nuestro, hace un tiempo en una ponencia extraordinaria, y planteaba que toda vez que el pueblo de Dios fue permeado por culturas que estaban en su entorno, circundantes, fue cuando Israel perdió de vista la misión. Cuando el pueblo de Dios dejó de hacerse cargo de representar a Dios y sus modelos de vida, su estilo de vida y sus mandatos ante las naciones circundantes para beneficiarlas, ocurrió que fue evangelizado por las culturas, las formas de vida de sus vecinos. Ellos debían conquistar esos lugares. Exacto. Ellos debían vivir en medio de, pero no adoptar las prácticas de. Exacto. Y no era una conquista de armas, si bien se habla de que ellos debían llegar a Canaán y expulsar las naciones. Sin embargo, cuando uno examina en profundidad, nunca se dejó una nación o una ciudad sin oportunidad de arrepentirse. De hecho, ellos debieran haber hecho una labor tal al conquistar la tierra que muchas naciones adhirieran a su fe Y de hecho, más de alguna de las ciudades llegaron a hacer ese tipo de unidad con Israel, un pacto, al reconocer su grandeza. Vino hasta de lejanas tierras otra gente, se habla de la reina de Sabá, que vino allí a buscar sabiduría en los tiempos de Salomón. Cuando el pueblo de Dios representó sus principios, evangelizaba al mundo, por decirlo así. Lo trasladamos ahora a nuestra situación. Si la iglesia deja de representar a Dios y deja de incursionar con una postura evangelizadora, generosa, naturalmente se va a ver expuesta a la influencia, ¿verdad? Si nosotros no valoramos nuestros principios, en otras palabras, nuestros propios conocimientos al grado de decir, mira lo que tengo, están así, quiero compartirlo contigo, quiero demostrártelo. Al contrario, menospreciamos lo que tenemos. Decimos no, lo ocultamos y lo negamos con nuestros actos. Naturalmente que vamos a ser influenciados por los demás. Y vamos a dejar de ser y vamos a llegar a ser lo que dijo Jesús, si la sal, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, y lo otro que dijo, y la luz no se prende para ponerla debajo del velador. En ese tiempo se hablaba de la medida del cereal, del almud. En Chiloé, que sabe harto de eso, yo estuve ahí, ¿no? El almud, un almud, medio almud. Pero dice, no se pone bajo el almud, que es una especie de cajoncito donde se mide hasta las papas se venden fuera del almud. Entonces, no se pone bajo un almud. La luz se pone sobre el candelabro, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ahí es interesante, ¿cierto? La luz bien puesta, primero que todo, alumbra a los que están, ¿dónde? En casa. Y desde allí se dimana hacia el resto del mundo. Eso es nuestro llamado. Si tuviésemos que sacar la cuenta en porcentaje, y de hecho existen esos estudios, por ejemplo, de los reyes de Israel y de Judá, ¿en qué porcentaje hicieron lo bueno y quiénes fueron los que hicieron lo malo? Y ampliamente en esta encuesta, los que se llevan el premio por hacer lo malo, un premio negativo, ¿no? Son esos reyes que hicieron lo malo y que conducían al pueblo para aquello, ¿no? Y que se emparentaron con pueblos vecinos. El caso, por ejemplo, de Acab con Jezabel. En Jueces 3, 5, 7, antes de esta permisividad que los reyes introdujeron en el pueblo, ya el pueblo lo hacía, dice que se mezclaban y dieron sus hijos a los cananeos. Sobre la frase que se repite bastante en el libro de Jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía, estamos hablando del tema de voluntad y libre albedrío. Un don espectacular que el Señor otorgó a sus hijos. Y podemos usarlo, pero cuando la voluntad o el uso de la voluntad no es santificado, genera problemas. ¿Cuál fue aquí la causa de la desunión? ¿Cuál fue aquí la causa de los problemas? El uso no santificado del don de la voluntad. Yo puedo elegir lo que quiera, pero yo no puedo elegir las consecuencias de mis elecciones. En este caso, ellos eligieron mal y las consecuencias fueron terribles. Era lógico que una causa-efecto, ¿cierto? Exacto. Eligieron mal, era lógico que viniera la consecuencia del mal. Y esa santificación para poder tomar decisiones correctas, para hacer uso de la voluntad de forma como Dios desea, ¿tiene algo que ver con la obediencia también? La obediencia va permitiendo que la voluntad vaya siendo santificada. Cuando ejercitamos la obediencia, también los gustos y el carácter van siendo santificados. Porque la santificación se debiera manifestar de forma inherente en acciones, en decisiones. Y no estamos hablando de una vida santificada, como muchas veces se puede entender, apartada, en un contexto monástico, una vida que no se relaciona con el pecado. Sino una vida real, en lo cotidiano, día a día. Cuando la voluntad es santificada por la comunión con el Señor, santificada en medio de la vida, finalmente nuestra voluntad o nuestro deseo llega a ser el deseo del Señor. Y ahí tiene sentido el título de un librito que salió hace años atrás, que aparentemente al principio puede ser bastante fuerte, pero cuando nosotros vamos al asunto de fondo, tiene bastante razón. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque cuando hemos sido santificados por el Señor, mi voluntad, lo que yo deseo hacer, va a ser la voluntad del Señor. La desunión comienza cuando uso una voluntad no santificada. Uh-huh. Un elemento importante que también señalabas es en el día a día. El libro de Jueces habla de cosas cotidianas también. Si bien el rey se aparta, el líder o los sacerdotes y todo el pueblo también se aparta, pero se evidencia también en las cosas cotidianas. Es decir, no le podemos echar la culpa exclusivamente al rey. Tal vez esta mezcla cultural en donde yo comienzo a mimetizarme con el mundo no es solamente puntos estratégicos o cardinales, doctrinales. Tiene que ver también con esas cosas, esos detalles que uno va viendo en la vida. Pero mire, vamos a ir viendo, ya nos queda el último bloque donde vamos a ver de qué forma esto también se vio. Y es bastante evidente la división incluso en el reino de Dios. Uh-huh. ¿Ya? Pero también vamos a estar viendo allí acerca algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, en Pablo, y especialmente los dichos de Jesús para prevenir la apostasía. Habla de lobos rapaces y un lenguaje que es bastante práctico y claro, porque Dios desea cuidar a su pueblo, a su iglesia en unidad. No se separe, vamos a un alto y ya regresamos. Las enseñanzas de Jesús trascienden en el tiempo. ¿Te gustaría saber qué enseñó Jesús acerca del perdón, acerca del dinero, acerca de la oración, el Espíritu Santo, entre otros temas? Aquí, en este curso bíblico, Enseñanzas de Jesús, encontrarás las respuestas. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. También puedes enviarnos un correo electrónico a esperanza@nuevotiempo.org y solicitar gratuitamente este material. ¡Te esperamos! Y ya de regreso, nuestro último bloque de lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca de las causas de la división, ¿no? Y en este bloque creo que es bueno dar el ejemplo, o dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, en donde dentro de la comunidad cristiana, ¿no?, dentro del pueblo de Dios, y como decíamos en el bloque anterior, hubieron decisiones no adecuadas, que no reflejaban esas decisiones en santidad. En el caso de Roboam, por ejemplo, ¿no?, el contexto histórico dice que él pide consejo y le dan un muy buen consejo, ¿no? El pueblo estaba ahí un poco preocupado, oprimido por los tributos que había que pagar para el sostenimiento del reino. Y en algún momento Roboam acepta y dice, sí, me gusta. Era el consejo de los viejos, de los ancianos, los consejeros. Y luego vienen los jóvenes y le dicen, no te demuestres blando, sé fuerte. Tienes que demostrar un carácter y tienes que duplicar los tributos al pueblo. Entonces le pareció bien a Roboam y él tomó esa decisión y la verdad que causó un gran problema en Israel. ¿Cuál fue esa decisión? ¿En qué derivó? Se veía venir desde Salomón por copiar principios equivocados. Salomón habló de una grandeza material, descuidó lo espiritual. Entonces sacó demasiado dinero de su pueblo y agravó su servidumbre. Tuvo muchos esclavos, Salomón, siervos que eran obligados a dar su servicio a la corona. El pueblo vino a pedir alivio un poco esto, para poder tener un mejor pasar. Era su oportunidad, pero se veía venir que por la desobediencia vendría la falta de unidad, la desunión. Los jóvenes aconsejaron de una manera. Yo quisiera aprovechar de dar ese paréntesis, quizás siendo ya un hombre con experiencia, digámoslo, que se da generalmente esa situación de desoír el consejo de las personas que ya llevan una trayectoria. Claro. Y entonces el consejo fue tan cariñoso de parte de los más adultos. Hazle caso al pueblo y te va a amar y te va a servir. La revolución se dio cuando él hizo caso del consejo juvenil. Ponte serio, amenázalos. ¿Y qué pasó? El reino se dividió quedaron apenas dos tribus, ¿verdad? Y hubo ahora un reino del norte, un reino del sur, en una nación dividida por causa de desatender el consejo y la sabiduría que viene de Dios y que a menudo puede Dios hablarnos a través de una persona que ha vivido y que viene de retorno y que puede contarnos cómo es el camino, cuáles son las mejores vías y cuáles son los mejores métodos. Dios quiera que nuestros años nos lleguen, entre paréntesis, hablo con los adultos mayores, ojalá que los años marquen cierta diferencia. Yo quisiera en mi ministerio también marcar una diferencia, se pueda decir, mire, algo importante, el pastor sabe escuchar, sabe orientar, y no solo escucha con los oídos, puede escuchar con el corazón, correcto, con la vista. Que la experiencia suya, amigo adulto, mayor, amiga, se muestre que, como Moisés dijo, lloró, ¿cierto? Señor, que aparezca en tus siervos tu obra. Y entonces ese consejo también va al lado inverso, a los jóvenes. No desatiendas el consejo de un ser amado que tiene su experiencia. En la iglesia tengamos en cuenta a las personas de edad cuya experiencia debe ser considerada. Y donde quiera que podamos detenernos a escuchar a los demás, escuchar también las amonestaciones de la vida, la providencia, detenernos a decir, miren, no me fue bien así. Cuestionarnos, esa capacidad de cuestionarnos, de poder reconocer y ponernos en una plataforma de humildad frente a la existencia. Y que ayuda mucho aquello para las relaciones interpersonales también, que son un factor importante. Qué tremendo factor de unidad sería. Para la unidad. Porque se ha dicho, miren, del lenguaje que se nos enseña en el colegio, a leer y escribir, pero también es parte de la comunicación y del lenguaje el escuchar y el analizar. Ahora, en este contexto, todos los profetas, la gran mayoría de los profetas, o todos, mejor dicho, ¿no?, ante esta división del reino, sus mensajes, Isaías, estoy pensando en Jeremías, que ya me lo mencionamos, Ezequiel, amonestan al pueblo, ¿no? Ocurre lo mismo en el Nuevo Testamento, Pastor Eber. Encontramos allí divisiones y amonestaciones ya no de profetas, pero sí de apóstoles, en el caso del apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo predice, inspirado por el Espíritu Santo allí con los ancianos, que dentro del seno de la iglesia cristiana entrarían divisiones y estos serían producto de herejías y enseñanzas extrañas. Él usa, tal vez tomando algunos elementos del Señor Jesús, la imagen de lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Tal vez por eso el apóstol Pablo es enfático al presentar la primera palabra y dice: apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Muchos de los problemas, tal vez, de desunión o tal vez de diversas doctrinas comienzan cuando no solamente, no vamos a hablar solamente de pastores, porque pastores son solamente algunos de los líderes, pero el cuerpo de la iglesia tiene muchos líderes. Exacto. Cuando dejamos de cumplir la labor de apacentar la grey de Dios. Tal vez si la iglesia apacentase más todavía, evitaríamos un montón de divisiones o tal vez de especulaciones doctrinales que muchas veces se presentan. Allí Pablo es enfático, apacentad la grey de Dios. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente. Hay un peligro, hay doctrinas extrañas que pueden entrar. Hay lobos rapaces, apacentad la grey de Dios. Está llevándonos a un ejemplo que Jesús usó muchas veces en Juan capítulo 10, la figura de que la iglesia o el pueblo de Dios es como un redil, ¿no? Y hay que cuidarlo. Claro. Hay que protegerlo de las amenazas, y aquí está identificando, como bien dices tú, las herejías, aquellas apostasías también, ¿no? O como resultado de la apostasía. Me encanta la posición que Eber plantea. Que es parte de la desunión. Él plantea el tema del liderazgo por presencia. Jesús lo plantea, es decir, las ovejas, dice, oyen la voz del pastor y lo siguen. Una forma curiosa de apacentar. En Chile no practicamos ese apacentamiento. Es más, vemos el arriero, ¿cierto? Se envía el perro. Pero en el caso del pastor de Israel, el pastor duerme con la oveja. duerme allí, come en presencia de la oveja. La paciente, el Salmo 23 es una maravilla, ¿no es cierto? Me lleva a lugares de delicados pastos, ahí me hace descansar, se preocupa de mí. ¿Cuántos problemas en casa se resolverían más con la presencia de los padres? ¿Cuántas rebeldías juveniles serían sanadas más con un padre, más que castigador o que legislador, un padre compañero? Amigo. No digo que sea el amigo, porque amigos podrán tener muchos, y padre uno, lo mismo la madre. Pero sí una actitud amistosa, el compañerismo de los padres con los hijos, abriría el corazón, quizá para que el consejo entre más fácil, más suave. ¿Qué decir también de la orientación del rebaño? El rebaño no se va a ir lejos si el pastor está allí. Los lobos no se van a acercar en presencia del pastor. ¿Por qué muchas veces tenemos que andar nosotros corrigiendo aquí, allá? Es por ausencia. Bueno. La queja del anciano de iglesia, el pastor, usted no está, no sabe esto. ¿Por qué no sabemos? Un tremendo mensaje. Y fíjense, ¿no?, que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 16, dice, evita o eviten profanas y vanas palabrerías. Claro. ¿No? Interesante que esos consejos repercuten, Pastor Ebert, ya para, y Pastor Froilán, para ir cerrando, ¿no? Partimos allá en Jueces, estamos incluso hasta aplicando para nuestros días estos elementos importantes para prevenir la desunión, la apostasía, errores doctrinales y un mejor, como Cristo, cuidado del redil del Señor. Bueno, Pablo le dice a Timoteo en su momento, predica la palabra. Muchas de las dificultades, tal vez a nivel doctrinal o teológicas, surgen cuando dejamos la palabra a un lado y comenzamos a hablar vanas palabrerías, o tal vez sencillamente a presentar algo novedoso o extraordinario, algo que tal vez nadie ha encontrado, o a buscar algún asunto extraño por allí. Novedoso, sensacionalista. Nuestro mensaje debe ser eminentemente bíblico. Queridos amigos, el estudio ha sido muy especial. Hemos avanzado, hay muchos aspectos tal vez que no vamos a alcanzar a ver en honor del tiempo. Sin embargo, queremos invitarles para que también puedan acompañarnos en alguna de las iglesias adventistas este sábado, donde vamos a estar hablando de este mismo mensaje. Entra a www.encuentreunaiglesia.org. Vamos a estar con la misma temática, serás bien recibido y también podrás disfrutar de la comunión con la Iglesia del Señor. El Pastor Joel tiene ya preparado allí el resumen para nosotros, así es que vamos a ir con él. Pastor Joel, cuéntenos. ¿Qué resumen? Un lindo desafío de esta lección, ¿no? Así que acompáñenme, amigos, aquí en nuestra pantalla, porque queremos intentar resumir todo lo que hemos conversado, y especialmente un abrazo, un cariñoso saludo a cada maestro de la escuela sabática, de aquel grupo de amigos que está cada vez en sintonía de lecciones de la Biblia y poder compartir estos puntos de forma objetiva, clara, para el crecimiento y edificación de la Iglesia. Tenemos entonces la primera columna, la obediencia. ¿Cuáles son o cuál era el propósito de la obediencia y cuál sigue siendo? Hablamos de protección, de bendición, pero especialmente para crear esta conciencia de la unidad. Cuando obedecemos a Dios, no solamente somos bendecidos, somos protegidos, sino que también nos identificamos. Al obedecer es muy importante saber de que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es un factor clave de la unidad. Nos da sentido de misión, nos permite reflejar el carácter de nuestro Señor. Y por supuesto, la comunidad que, haciendo la voluntad de Dios, resiste la idolatría, va por el camino correcto, blinda y pone muros para que las influencias culturales, para que las influencias de este mundo no afecten el estilo de vida, la obediencia y hacer o tener la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. En contraparte, la desobediencia, que es propia del ser humano, que la podemos ver en el día a día, pero en el plano eclesiástico, ante la desobediencia del pueblo de Dios, el ejemplo del libro de Jeremías, especialmente el capítulo 3, desde el verso 12 en adelante, donde el Señor decía, convertíos a mí, hijos rebeldes, Recuerda que yo soy tu esposo. Es decir, tenemos un pacto, una relación que Él quiere restaurar. Y Él dice, nunca te olvides de que sigue siendo mi hijo. Un poco haciendo alusión, ¿no?, a la parábola del hijo pródigo. Ese padre que, si hubiese tenido un teléfono, un medio de comunicación, insistentemente está llamando a su hijo. ¿Para qué? Para que vuelva. No por estar lejos se rompe esa relación de filiación. El tiempo de los jueces, cómo la cultura, cómo ellos quisieron hacer lo mismo que hacían aquellos que les rodeaban, circundantes, esas culturas circundantes. Y los últimos dos ejemplos, Pablo en Corinto, una iglesia en donde había competición, yo soy de Apolos, etc. Y en Efesios, o a los Efesios, el apóstol Pablo da recomendaciones de apacentar la grey, de cuidar a la iglesia para evitar la apostasía y por consecuencia la desunión. O al revés, ¿no? Si una iglesia está desunida, lo más probable es que la gente se desanime, se salga porque no tiene sentido de pertenencia y termine en apostasía, en herejías, en movimientos paralelos o externos al pueblo de Dios en unidad. El apóstol Pablo ya lo anticipó y lo adelantó. ¿Será que también nosotros estamos enfrentando estos desafíos? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para enfrentarlos cada día en el poder de su Santo Espíritu. Pastor Eber. Gracias, Pastor Joel. Veíamos en este estudio que una causa común en distintos aspectos cuando llegó la desunión fue apartarse de la voluntad de Dios. Este fue el génesis, fue la causa, y la desunión y la desarmonía fue el efecto. ¿Será tal vez que muchas de las dificultades que estamos enfrentando son porque hemos tomado malas decisiones? ¿Será tal vez porque hemos usado una voluntad no santificada, según nuestros propios deseos, y no según la voluntad de Dios? Creo que en este momento el llamado de Jeremías también puede ser para nosotros. Convertíos. ¿Por qué tal vez no dar un vuelco en la vida y regresar a la presencia del Señor? Cuando regresamos a la presencia del Señor y hacemos su voluntad, la obediencia, que es fruto de la santificación, fruto de la salvación, nos protege de las consecuencias del pecado. Dios quiere transformar tu vida, pero vuelve al Señor para que también los efectos de esto puedan verse en tu familia, en tu trabajo y en tu vida diaria. Juntos oremos al Señor. Querido Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque entendemos que cuando regresamos ante ti, cuando nos convertimos, cuando damos un vuelco en nuestra vida, también, Señor, estamos haciendo tu voluntad y somos protegidos de las consecuencias terribles, tal vez de malas acciones y del pecado. Señor, puede ser que alguien esté viviendo dificultades debido a malas decisiones, debido a que escuchó malos consejos, pero queremos volvernos a ti en esta hora. Queremos hacer lo que tú dices en tu palabra. Toma nuestros corazones, transforma nuestra vida y ayúdanos a vivir para tu gloria y honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eber, por su compañía. Nos vemos en el próximo capítulo. Y muchas gracias. Pastor Froilán, muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de temporada. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias por este privilegio. Que Dios le bendiga también. Un saludo a sus iglesias, a su familia, y que Dios bendiga grandemente su ministerio. En su nombre, muchas gracias. Y queridos amigos, también a ustedes, muchas gracias por estar en compañía. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.